Sección 5 de Leyendas de los Indios Quichuas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Leyendas de los Indios Quichuas, de Filiberto de Oliveira César. Pachak Koyatika, o el dios Iris. La mitología india ha sido tan poblada de dioses protectores y de espíritus maléficos como la griega o la romana, de que hemos conservado tradición e historia por el origen caucasiano de nuestra raza blanca. Entre las creaciones más poéticas y cuyo origen se pierde en la penumbra de los tiempos, encontramos la adoración a el arco iris llamado por los indios en el más castizo quichua, Pachak Koyatika. El iris es hijo alegre del dios sol y sus colores vivos significan el amarillo, la chicha y el maíz que vivifica, entona y aviva los placeres. El verde, la juventud, recuerda la primavera y las alegres tonalidades del color de los bosques que vuelven a la vida en la eterna evolución de la naturaleza, la coca que alienta al hombre en las fatigas. El rojo, la alegría de la sangre que circula por las venas y los placeres carnales. El violeta y el azul, la memoria de los incas y de los seres queridos que reposan en el seno de la muerte y que se manifiestan en el cielo, recordando que hay que amar ante todo a la tierra, madre común, al sol y a su esposa Quilla, la luna, y brindar antes que por nadie en las alegres fiestas por Pachacamac y por los incas cuyos espíritus ocupan en la actualidad las regiones del éter. En las grandes alturas, en medio de las nieblas de las nubes que estallan, y de los vapores bisláceos que se levantan de los profundos valles, suele a veces la luz solar descomponerse en muy diversos arcos, cuyas tintas espléndidas se acentúan o desvanecen alternativamente. El indio, sin explicarse el fenómeno natural de la descomposición de la luz, contempla extasiado esos símbolos de su felicidad manifestada en el espacio inmenso de los cielos por un derroche de colores y deteniendo su marcha silenciosa, se inclina reverente, extiende los brazos levantándolos en alto y da gracias a Pachacamac y al sol, que es el padre de todo lo bello, por haberle mandado en medio de los trabajos de la vida y de las penalidades de su viaje a Pachak Koyatika, que le anuncia alegría y felicidad para él y los suyos en los días subsiguientes. Fin de sección 5.